posible, Radio Crash 105 FM en Chisón. Otra comunicación es posible a través del 105 de la FM en Chisón, Radio Crash, la radio abierta para los que no tienen voz en los medios convencionales. Accede a los podcasts de los programas a través de nuestra página Radio Crash 105 FM, Radio Crash en Chisón. ¿Cómo estamos? Otro lunes más aquí en La Voz del Árbol en Radio Crash. Y hoy pues un día muy especial porque estoy muy agradecido a mi invitado que está aquí. Estoy muy agradecido a esta persona que está aquí delante de mí porque lo avisé hoy para que viniera al programa, porque mi invitado que tenía preparado para hoy me falló en el último momento, me avisó esta mañana que tenía una resaca del copón y que no podía venir. Así que tuve que llamar por teléfono al bueno de Rubén Cifuentes, nuestro Cifu. ¿Qué tal, Cifu? Hola, buenas noches. Gracias por invitarme, Carlos. No, gracias a ti porque te avisé a la una de la tarde hoy y aquí estás. Sí, bueno, pero de todos modos que los oyentes no vayan a pensar que esto es un programa improvisado. Esto es un programa muy preparado, aunque no parezca a simple vista, ¿sabes? Porque pues sí que lo has preparado, porque has preparado aquí un CD y todo con los temas que vas a traer y muy bien preparado como siempre. Durante la vida dormida, durante el sueño, durante las siestas, ¿verdad? Mientras dormimos estamos preparando cosas, estamos haciendo cosas y de repente cuando nos ponemos, de verdad que están hechas ya, ¿sabes? Sí, pues qué suerte que te acuerdes luego de esas cosas porque yo no me acuerdo. Pues muy bien, hoy has traído además bastantes guitarristas, que eso seguro que me gustará a mí. Sí, en realidad quiero decir que es un programa muy preparado, aunque no sé muy bien quién va preparado. En alguna parte de mi cerebro, ¿sabes? Estaba preparado y ha salido así. con muchas guitarras y bastante contemporáneo. No hago un programa clásico ni a tiro, si tengo muchas ganas. Y a veces me lo propongo, pero al final digo, no, voy a poner cosas más actuales. Porque recuerdo que había alguien a quien yo recuerdo como mi maestro, se llama Javier Medina, y es un abogado bastante famoso de Gijón. Recuerdo como mi maestro porque hizo algo, bueno, entonces no se llamaban así actividades extraescolares, gratuitamente, por amor al arte, nos dio una clase a gente de mi generación, digamos, del Instituto de Historia del Cine, y una cosa que recuerdo es que, bueno, despertó una afición en todos los que asistimos. Una cosa que recuerdo que dijo es que las historias del cine, y creo que esto se podría aplicar al jazz y a la música, habría que empezarlas al revés, habría que empezarlas no por el principio, sino por el final, habría que empezarlas por la parte más contemporánea e ir poco a poco hacia atrás. Siempre recordar esa frase, no sé si era de él o era de otra persona, pero de quien quiera que sea, me parece genial, me parece que es una manera de abordar este tipo de cuestiones y a la larga nos permite ver lo terriblemente modernos, lo terriblemente contemporáneos que pueden ser algunos músicos o algunos cineastas o algunos artistas que hoy consideramos clásicos y que a primera vista podemos considerar trasnochados. Por eso yo, bueno, como siempre estoy como empezando, pues siempre trato de traer música contemporánea. Si yo tuviera que hacer una historia... Tendrás que hacer muchos programas para llegar a la música tradicional. Muchísimo, sí, no sé si me dará tiempo, pero recuerdo la frase de este hombre y decía esto: las historias del arte. Yo dejo historia de cine, que haría historia de arte. Habían de empezar en sentido contrario. Yo creo que además, yo que estudié, por ejemplo, historia de la música, historia del arte en el conservatorio, siempre se empezaba desde el principio, claro. Y yo creo que es equivocado, que está bien empezar a partir de hoy y hacia atrás. Pero más que nada porque nunca llegamos al final, que era realmente... A mí me interesaba casi más lo que había pasado en el siglo XX que cuando los romanos, ¿no? Que bueno, que todo puede venir de allí o de tiempos más antiguos incluso, pero nunca nos daba tiempo a abordar lo que era el siglo XX, por ejemplo, ¿no? Mira, en la música. Ya si el cine tienen en común que son artes muy jóvenes y son relativamente abarcables. Yo verdaderamente, bueno, pues cuando empecé a ver cine mudo, se me hacía muy cuesta arriba, y después verdaderamente disfruté con algunas obras maestras del mudo. Y yo creo que un oyente puede disfrutar de música de los años, hecha en los años 20, los años 30, si antes ha oído música, en caso de jazz, música contemporánea. Por eso yo, bueno, siempre tiendo a hacer cosas más contemporáneas, relativamente, sí. Vamos a decir más o menos contemporáneo, porque esto tampoco, eso lo que traigo tampoco es lo último. Pero bueno, casi podemos arrancar. Podemos empezar a ver en qué año estamos. ¿Te parece? Pues en el 91. Estaríamos en el 91 con un guitarrista que se llama Steve Kahn, un disco que se llama Let's Call This. El título está sacado de un tema muy famoso de Monk. Sí. Es un guitarrista de fusión que, bueno, que ha hecho cosas mejores y peores, pero este es un disco netamente jazzístico. Y lo que vamos a oír es un tema de Lee Morgan, poco interpretado, yo por lo menos poco grabado. Es Mr. Kenyatta. Mr. Kenyatta, ahí esta versión, yo he contado como 9 o 10 versiones grabadas, no muchas más. Pues, y aquí vamos, está acompañado, muy bien acompañado, ¿no? Aquí es un trío que donde viene con Ron Carter al bajo y al Foster a la batería. Joder, y es un disco netamente jazzístico, de Steve Kahn, que bueno, sabemos que ha hecho un poco de todo. Tiene métodos muy buenos de guitarra, Steve Kahn. También. Eso no lo sé. Sí, no, te lo digo, te lo aseguro, lo tengo. Pues nada, vamos allá con este tema de Lee Morgan. Thank you. Pues hemos empezado muy bien porque este disco le tengo especial cariño, este disco de Steve Kang con Ron Carter y Al Foster. Lo tenía, lo estaba comentando a Rubén, grabado en cinta de cassette y lo escuchaba bastante, la verdad, me gustaba mucho. Tan contemporáneo ya no es del 91, pero yo creo que es de lo mejor de Steve Kang, ¿eh? Sí, no lo he escuchado mucho tampoco Steve Kang, pero este disco en especial sí, sí lo tenía por ahí, me gustaba un montón. Bueno, me estuviste contando a Lee Morgan, la historia de Lee Morgan, cómo murió, ¿eh? Que estaba... Sí, bueno, que se suele decir que murió en el escenario de un tiro, que le pegó un tiro su amante. Yo pensé también que era esa forma. No fue exactamente así, no. Fue, bueno, pues en el intermedio, en un bodo, en Slacks. Bueno, fue una historia larga de contar, pero no fue en el escenario. Vino su ex, que era una mujer mayor que él. Quería hablar con él, la echó fuera por dos veces y él tenía un revólver, ella lo traía y le bueno, pegó en un arrebato un dos, sacó el revólver y le disparó y después se echó a llorar encima del cadáver y en fin, esto así fue. Pero bueno, son historias un poco tristes que a nuestros oyentes a lo mejor no es el punto que les apetece coger. Oye, es una historia muy de jazz, una historia muy negra. Sí, es una historia muy negra y lo que hay que decir es que Lee Morgan verdaderamente como compositor, bueno, se ha reivindicado últimamente. Yo creo que hay un antes y un después de la edición de Play Along de Lee Morgan, sí. Porque ves que a partir de ese momento, que yo ahora mismo no recuerdo, está editado como a mediados de los 90, a partir de ese momento empiezas a ver grabaciones mucho más abundantes de temas suyos. Sí, será que mucha gente lo conoció a través de eso. Ahora se le conocía como intérprete, luego hay Sidewinder, pero como compositor menos. Yo no oí todavía una versión mala de Mr. Kenyatta. Y ahora quería presentar otro tema de él que se llama Forseora, que lo grabó en un disco llamado The Light Flea. No recuerdo la fecha, es un disco de los 60. Y bueno, es un tema muy poco interpretado. Lo interpretó precisamente Fabien Marie, el trompetista francés, cuando estuvo aquí, con gran éxito. No sé si lo tiene grabado. Y yo estuve hablando con él al final del espectáculo y hablé precisamente del cantante que voy a presentar, que es Marion Cowens. Marion Cowens y Kim Kalesti, que era su mujer entonces, eran un dúo escénico y una pareja en la vida real. Este señor le puso letra al tema de Lee Morgan, a Forseora, y bueno, fue uno de los primeros en recuperarlo con música y con letra. Aquí este es un disco que se llama Kim and Marion, de 1990, donde están acompañados por Gary Barnes al saxo alto, Kenny Barron al piano, Eddie Gómez al bajo y Al Foster a la batería. Vamos a oírlo. Yo, Marion Cowens, creo que es una persona muy poco conocida, es un perfil muy bajo de vocalista. Es un barítono ligero, pero con grandísimas cualidades de showman. Es un hombre que está absolutamente en todas partes en el espectáculo. Fabien Marie me dijo, sí, lo conozco. Como yo le dije a Fabien Marie que fue este hombre había escrito la letra de Forseora, y dice, claro que conozco a Marion Cowens porque yo voy a Smalls y es fijo en Smalls. Y sí, me dijo que lo conocía. Y bueno, el caso es que no lo conoce nadie en ninguna parte, a no ser que busques en internet por YouTube y entonces lo ves, hace de todo, canta blues, bueno, hizo una carrera en solitario, se quedó con una ala rota después de divorciarse de su mujer. E hizo una carrera en solitario que no fue muy allá, pero es un fijo de las salas de Nueva York. Bueno, pues vamos a oír esta versión de Forseora, que es del año 90, cuando Marion Cowens y Kim Kalesti pues protagonizaban espectáculos de alto nivel y bueno, y grababan algún disco aunque no tuvieron éxito. Fue una carrera discográfica que no prosperó. Es un cambio radical con respecto a lo que acabamos de oír. Sí. Y eso será el batería sigue siendo el mismo. Eso será la tónica. Que es Al Foster. Oh, sí, sí, sí, sí, esto es algo en mi mente que, ¿sabes? Sí, sí. Que hizo la asociación, ¿ves? Que hizo la asociación sin yo saberlo. Yo la asociación iba por el compositor y fíjate, el Foster repite como músico. Muy bien, Carlos, pues no lo había visto. Vamos allá. Even though you knew darn well I never had a turn to tell every little thing Pues el segundo tema de Lee Morgan que suena en el programa, interpretado por esta pareja vocal. Sí, ahora mismo, bueno, sigue en activo Marion Cowens. Cowens, como cow, vaca, Cowens, Marion Lincoln Cowens. Y es bueno, pues es un fijo en algunos clubs de Nueva York y también enseña en el Lincoln Center. Es un hombre, pues yo creo, bueno, con una buena tesitura vocal, sería un barítono, digamos, ligero. Ella se retiró por completo de la música. Él sigue, pero sobre todo como músico en directo. Yo recomiendo que lo sigáis en YouTube. Últimamente canta blues. Canta blues, pero tiene una gran capacidad para cantar todo tipo de música. Bueno, pues vamos. Ahora cambiamos otra vez, ¿no? Sí, ahora o vamos a dar otro viraje. Muy bien. Vamos al año 99, el disco de un organista joven, Sam Yahel, In the Blink of an Eye. Bueno, no sé si es exactamente su primer disco, uno de los primeros discos. Es él, Sam Yahel, que toca el órgano, va acompañado por Peter Bernstein a la guitarra, Brian Blade a la batería. Joder. Y Kyle Kwan Bell, que hace percusiones. Y el tema es un tema por el que yo tengo también debilidad, que se llama Little Sunflower. A veces lo encontraréis como Sunflower, a secas. Es un tema que compuso Freddie Hubbard allá por los años 70, creo que a finales de los 60, principios de los 70, y tampoco es un tema muy oído, pero es un tema, bueno, pegadizo y... Uh-huh. Y bonito. Un tema modal. Sí, sí, eso creo. Y otro trompetista, mira. Freddie Hubbard, sí, sí. Va para allá, ¿vale? De acuerdo. Thank you. Thank you. pues ahí estaba Little Sunflower con Peter Bernstein en la guitarra, por ejemplo, entre sí. otros. Sí, no hay muchos temas grabados, o sea, no hay muchas grabaciones de este tema de Little Sunflower. A mí me parece que debería ser más grabado. Bueno, y a continuación, pues lo que tenía preparado era un cuarteto donde tenemos al guitarrista Tiva Sober, a Lee Konitz al saxo alto, Barry Wibis al piano, Santi Debriano al bajo y Yoron Israel a la batería. Bueno, es un quinteto. Uh-huh. El disco se titula When It's Time y es, por así decir, bueno, pues una colaboración feliz entre estos dos gigantes que son Tiva Sober, bueno, ya fallecido guitarrista, y Lee Konitz, el saxo alto. Es de lo más accesible que se puede oír de Tiva Sober. El tema es un tema poco oído, se titula Joy for Joy y está compuesto por el propio Sober. Vamos allá. Muy bien. Thank you. Pues por los pelos llegué aquí. Voy a carrerón que me eché. Eran Atilla Sober a la guitarra, Lee Konitz a su alto, Barry Wibis al piano, Santi de Briano de bajo y Yaron Israel a la batería. Yaron Israel lo tendremos después como líder de una banda, bueno, a la que me referiré a continuación. Ahora, bueno, pues vamos a hacer un intermedio con un guitarrista en solitario, Ulf Wakini. Es otro guitarrista europeo, como Atilla Sober, pero este, bueno, de otras, este está vivo, que nos dure mucho, es un grandísimo guitarrista. Y bueno, el tema está sacado de un disco que se llama The Guitar Artistry of Ulf Wakini, un disco de 2003, donde, bueno, él toca la guitarra en solitario. Esto es un estándar de Rodgers y Hart titulado Have You Met Miss Jones? Y bueno, me parece que es una versión muy, muy, muy estimulante la que hace Ulf Wakini. Muy bien. Thank you. Pues la primera versión que escuché de este tema también era así, a bossa nova, te estaba comentando antes. Es un tema que se suele tocar a swing, pero hay versiones en plan bossa nova también. Sí, esto, es que en este disco pues tocan muchos temas de en bossa nova, hace temas de Jobim. Bueno, a mí es una versión que me hace saltar, de verdad, me gusta mucho. Y luego, bueno, las dos guitarras, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Que continuamos, bueno, pues, con la batería de antes que decías? Sí, quizás. Sí, yo, Yaron Israel Organic, así se llama la banda. Y el disco se llama Basic Training. Basic Training es pues un juego de palabras. Basic Training sería entrenamiento básico, pero si ves la ortografía no es entrenamiento, sino coltraneo, de train, la abreviatura de sería coltraneo básico, si me permitís. Es un disco del año 2003 y vamos a oír, interpretado por esta banda, un tema clásico de John Coltrane que se llama Lonnie's Lament, el lamento de Lonnie. Son Yaron Israel, batería y percusión, Kai Kadar al órgano, Cherry a la guitarra, que realmente no sé si entra en este tema, y Jay Hogarth al vibráfono. Lonnie's Lament es una bonita versión del tema. Ahí va. Thank you. Lonnie Slamen de Coltrane. Sí, una versión reflexiva, introspectiva. Yo creo que definitivamente no estaba Cherry, que la hicieron en trío esta. Bueno, ahora sí que vamos a oír un guitarrista que se llama Ted Dunbar, pero no lo vamos a oír como solista. Vamos a oír un disco de uno de mis sasos barítonos favoritos, que es James Buyet, que ya puse en otra edición de programa. Esto es un directo en el Village Vanguard del año 87. Se llama Ballads and Blues. Y el tema es Rainforest Ripples de Patience Higgins. Patience Higgins es una mujer que toca saxo barítono. Otra especialista en el saxo barítono. Hamiet Buyet, bueno, pues ha dirigido formaciones de cuatro saxos barítonos. Es algo, bueno, verdaderamente digno de oírse. En este caso no, ¿eh? En este caso ha tomado un tema de Patience Higgins, un bonito tema. Y la formación que tenemos es el mismo Hamiet Buyet, el saxo barítono. Ted Dunbar, un gran guitarrista, bueno, que me gustaría en otra ocasión dedicarle más tiempo, ya no camina entre nosotros. Clint Houston al bajo y Ben Reeve a la batería. Como veis, un cuarteto sin piano con saxo barítono y guitarra. Vamos allá, se titula Rainforest Ripples. Thank you.

Qué sonidos, ¿no? Le saca al barítono, sí, sí, este bueno, señor. Es una fiera, os puse bueno, pues uno de los temas más dulces, ¿verdad? Del concierto. Bueno, yo llevo recordando un concierto que vi en Plaza 12, debe de hacer 2 semanas, donde vi a Mapi, a José Ramón, a Horacio y a Félix hacer uno de los conciertos más bonitos que recuerdo. Recuerdo a Mapi cantando Nunca me casaré, Never Will I Marry, en la versión de Nancy Wilson. Uh-huh. Bueno, pues yo traigo una versión interpretada por un guitarrista que se llama John Basil, en un disco cuyo título es It Was a Very Good Year. Fue un año muy bueno. Es un disco del año 2003. Toca John Basil guitarra, Jerry C. Órgano, Nick Mish bajo y Jason Devlin batería. Bueno, estaba acordándome del concierto y después haré alguna referencia más. Never Will I Marry, en una versión instrumental, creo que muy muy bonita, por John Basil. Muy bien, has tenido mucho órgano también, ¿eh? Sí. ¿Te gusta, eh? Sí, sí me gusta, sí. Normalmente, bueno, guitarra, órgano, pues... Pega bien, ¿eh? Sí, sí, está entre mis preferencias. A ver si te gusta John Basil. Vale. Ahí va, a ver si sale. Thank you. Pues hay que apuntar a este en la lista también, ¿eh? A John Bassey, sí, sí, señor. Sí, es absolutamente recomendable. Es un guitarrista con muchísimo gusto. No ha hecho un disco malo. Yo conozco un poco su obra y me encanta. Esto era Never Will I Marry de Frank Loesser. Un bonito, bonito tema. Y sigo recordando el concierto sobre el Songbook de Nancy Wilson, donde me acuerdo que di muchísimo la plasta tanto a Mappy como a Félix Morales cuando interpretaron I Wish You Love, que dije, hombre, este tema hay que cantarlo en francés. Este es un tema que originariamente es de Charles Trenet. Y bueno, no dio lugar a más controversia, una información, un dato. El título original del tema es Que reste-t-il de nos amours, que queda de nuestros amores. Y no, la letra no guarda relación con la de I Wish You Love, es una letra nostálgica. Muy pocos cantantes la interpretan en la versión original. La interpretó Archie Shepp, el saxofonista, un hombre afincado en Francia, y lo interpreta pues una cantante joven que, bueno, pues hace un directo en Smalls en el año 11, grabado por el propio sello Smalls, que se llama Cyril Aimé. No sé si pronunciarlo en francés o en inglés. Ella es de origen francés. Bueno, tiene una bonita voz infantil, como de cantante pop, pero con una buena técnica. Es ella, Cyril Aimé, la voz, y una banda importante detrás, con Roy Harborough a la trompeta, Joel Frahm al saxo tenor, Spike Wilmer al piano, Philip Kuhn al bajo y Joseph Saber a la batería. Cyril Aimé, Que reste-t-il de nos amours, o I Wish You Love. Vamos allá. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me rappelle les amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne, et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves émouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi, un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage ce cher visage de mon passé. Thank you. Joey Saylor, Philip Keane, these guys, Spike Wilner on the piano, the great and wonderful Joel Fromm, somewhere. Thank you very much. My name is Siri LeMay. Oye, pues qué vocecilla tiene esta niña. Siri LeMay. Bueno, es una joven promesa. Yo creo que tiene una voz infantil, ¿verdad? Pero tiene una gran técnica y un muchísimo estilo, muchísimo gusto. ¿Qué hagas de ti de nos amour? Bueno, no. La estabas cantando tú a la vez que cantaba, sí, ella, como dominas, sí, el francés. Sí, bueno. os invito a todos a que oigáis la gloria cantada por Chartrenet en origen, y una versión verdaderamente desgarradora, pero no tan cool como la de Siri LeMay, es la que hace el saxofonista, el saxotenor Archie Shepp, uh-huh, en un disco de los años 90, ahora mismo no recuerdo cómo se titula, donde canta y toca saxotenor. Hay pocas versiones del tema en francés, pero bueno, a mí me parece absolutamente recomendable. Cagaste ti de nos amour. Que nos venimos arriba, ¿eh? Nos ponemos a cantar. Sí, bueno, y yo a mí me encantaría ver un día anunciados en Smalls a nuestros queridos amigos, a Mappy. A Mappy Quintana Grupo. Sí. Pues sí, ojalá. ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? Bien. Y vamos a acabar ya, pero con una sorpresa también, porque es una chica, ¿no? Sí, es una guitarrista, es una señora, no es una chica, yo creo que es una mayor, mujer, es mayor que tú, es mayor que tú. Es una jovencita. No es una no es, si es mayor que yo. No, bueno, no es totalmente, no es una jovencita. No sabría ahora mismo deciros, yo creo que andan a cincuentena, ¿eh? Cheryl Bailey, bueno, pues es una mujer que ha hecho una trayectoria discreta, silenciosa, pero es una guitarrista técnicamente muy, muy, muy, muy, muy bien dotada. Enseña en Berkeley. Este disco en concreto se llama Bullseye y fue grabado con una beca de Berkeley. Y bueno, pues tiene una carrera ya pues de una docena de discos grabados como líder aproximadamente. Uh-huh. Aquí oímos al frente de un trío con Gary Versace al órgano, otra vez órgano sí. Curioso. Y Jan Frohman a la batería. Bueno, pues hoy tenemos el día de guitarra órgano. Y no hay muchas mujeres guitarristas en la escena mundial, y esta es una de las más notables. El tema es una composición propia, todas las son en el disco, y se llama Elvin People, la gente de Elvin. Parece un homenaje a Elvin Jones, ¿no? Sí. Sí, vamos a ver. Pues muy bien, nos despedimos ya con esta canción también, sí, pues la última. Sí, pues nada, os deseamos que tengáis una semana fantástica, con muchísimo swing. Sí. Darte las gracias una vez más por venir así tan apresurado como has venido. Y es un placer disfrutar de tu compañía y de tu saber. Es un placer estar aquí. Bueno, mi saber es limitado. Ya digo que me trae más el corazón que la cabeza, ¿eh? Muy bien, pues venga, un saludo. Chao. Gracias. Thank you.